¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez y dos de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, liderando la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, Beatriz Caripa, Lizder Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad. Las capitanas de este programa, las amigas Paola Ginette Pertus en la asistencia de la producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, los niños, Sebastián Rojas, que hoy se está estrenando con nosotros, Sebastián Escalante y Angelín Escalante. Y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Seguimos dedicando el mes de julio a los niños y hoy trataremos dinosaurios y megafauna. Estoy segurísima que lo disfrutarán muchísimo porque les encanta particularmente este tema. Cierto, niños, luego me dirán por qué les encanta tanto. Para hablarnos sobre la riqueza de estos yacimientos fósiles en Venezuela, en particular de Urumaco, uno de los más importantes de América del Sur, catalogado como el lugar de mayor diversidad de especies fósiles en el mundo, patrimonio natural de la humanidad, contamos en el estudio con el experto en paleontología, Edwin Chávez, quien igualmente nos hablará de los dinosaurios hallados en el país. Por otra parte, escucharemos un audio de Héctor Gutiérrez, coordinador de la Casa de la Cultura Manuel Adrianza, y Rodolfo Sánchez, encargado de la colección de fósiles vertebrados del Museo de Urumaco, sobre megafauna extinta, los enormes tiburones, cocodrilos, tortugas, serpientes, cachicamos y perezosos, entre otros. ¿Verdad que ese audio va a estar bien bueno? Entre los micrófonos de Pincel Digital, no, en los micrófonos de Pincel Digital también estará José Antonio Dávila, especialista en los departamentos de educación de los museos. Con Dávila indagaremos en esas estrategias para dar a conocer tan fabuloso patrimonio y la importancia que tiene el componente docente reforzando la divulgación de las colecciones. Asimismo, cuando abordemos en el segmento Notimuseos, él nos contará sobre los planes vacacionales. ¿Qué más tenemos hoy, mis Sebas, que te estás estrenando con nosotros? ¿Qué más tenemos hoy? Vamos a ver. Tendremos música en vivo con Camilo Rangel y Ángel Simosa, de Moras Ballet, y Camilo Primera, todos ellos del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas. Un placer tenerlos a todos en Pincel Digital. ¡Vámonos! ¡Saluden todos! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola! Hello. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ahí está. ¿Qué nos dices, Angelín? ¿Cuál será el primer tema que nos interpretarán? Te está preguntando Angelín, aquí viene Ángel Simosa. Te está preguntando Angelín que cuál va a ser el primer tema que nos va a interpretar. Bueno. Ajá, saluda, bueno. Saluda y dinos que nos va a interpretar. Hoy se nos llenó el cuarto de agua, Relu. Pero eso, bueno, lamentablemente va a ser hasta el otro lunes porque ya el otro lunes los niños terminan de trabajar con nosotras, ¿verdad? Lamentable porque no vienen. Nos vamos a sentir, los vamos a extrañar mucho. Dale, Ángel, ¿qué tema nos vas a interpretar? Yo antes de empezar, como un alumno de la Escuela en Artes, Técnica en Artes, José Ignacio Cabrujas, tengo el deber de decir que hoy, un 17 de julio de 1937, hace 85 años, fue que nace el José Ignacio Cabrujas, un gran venezolano. No te pongas nervioso, mi corazón, sí, mira, que, relájate. A veces a mí me pasa así, ¿oíste? A veces me pasa así. Bueno. Hoy nace José Ignacio Cabrujas, muy interesante un lo escritor, que dice. Dramaturgo. Dramaturgo, escritor de libretos de teatro y cine, y una gran persona. El tema que voy a interpretar hoy será La Gatica, de Antonio Lauro, un vals venezolano. Espero que les guste. Thank you. Muchas gracias, de verdad, hermoso. De repente ustedes se preguntarán por qué nosotros siempre en este mes de julio hemos traído a muchos estudiantes de la escuela José Ignacio Cabrujas. Yo creo que vale aclarar que el Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas pertenece al Ministerio de la Cultura y ellos están especializados en arte. Tienen dos menciones, la de Ángel Simosa y Camilo Rangel, que son nuestros invitados que nos están cantando en vivo. Es música y hay también la mención teatro. Pinceladas. Coordinador de la Casa de la Cultura Manuel, Adrián Sa, nos envió el siguiente mensaje. Adelante, Héctor. El Museo Paleontológico está ubicado en Urumaco, Estado Falcón, y se encuentran las instalaciones de la Casa de la Cultura Dr. Manuel Adrián Hernández, donde contamos con exhibiciones de gigantes fósiles, tanto de tortugas gigantes, también tenemos cocodrilos, las mandíbulas de cocodrilos, tendremos cráneos, fémur de osos perezosos y bastantes piezas que han hecho que los turistas queden bastante impactados con todas las piezas que se están exponiendo. Contamos con una de las tortugas más grandes de Venezuela y prácticamente del mundo, que mide 3 metros 30 por 2.10 de ancho. Y así que los invitamos a que nos visiten y vean parte de todos los hallazgos fosilíferos en nuestro municipio de Urumaco, así que los esperamos y muchas gracias por esta invitación. Y ya saben, Urumaco, tierra de las tortugas gigantes. Muchas gracias, Héctor. Nos recordaste a Uruma, que se llama así por la zona. Edwin, nos estabas comentando antes de entrar que encontraron otra tortuga mucho más grande de esa megafauna extinta. ¿Es verdad que nuestras tortugas fueron las más grandes del mundo? Hola, muy buenos días a todos. De verdad es un placer estar acá con ustedes. Mira, sí, efectivamente, tenemos aquí una especie bastante grande, considerada la tortuga más grande del mundo, claro, registrada hasta ahora, que se llama Stupendemis geographicus. Ese es el nombre científico de Uruma, ¿ok? Uruma, vamos a decir, el holotipo o las piezas con las cuales se describió por primera vez esa especie se encuentran en el resguardo del Museo de Ciencias. Y el material, el carapacho más grande y el más completo, se encuentra en el Museo Paleontológico de Urumaco. Es el turno de escuchar entonces a Rodolfo Sánchez. Él es encargado de la colección de fósiles vertebrados del Museo de Urumaco. Me llamo Rodolfo Sánchez, soy el encargado de la colección de vertebrados fósiles del Museo Paleontológico de Urumaco. Urumaco se encuentra ubicado en el occidente del estado Falcón, a 73 kilómetros de la ciudad de Coro, al oeste, en la carretera nacional Falcón-Zulia. Y es el lugar más rico en vertebrados fósiles del norte de Sudamérica. Generalmente no encontramos piezas o ejemplares completos, sino piezas aisladas. Muy raros los casos donde hemos encontrado ejemplares completos en el campo. A excepción de las tortugas, que sí encontramos los caparazones casi completos. La fauna de mamíferos es la más diversa de todos los grupos. Entre ellos destacan los megatherium, que son perezosos, y los milodontios, que también son un tipo de perezosos. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Quién me puede decir qué son los fósiles y fósiles vertebrados? Vaya, estuve buscando en internet y encontré que son restos orgánicos de animales y plantas que existieron en otras eras geológicas. Pueden ser impresiones de muchos tipos, como bacterias, algas u hojas. En cuanto a los fósiles vertebrados, son los que pertenecen a los animales vertebrados que habitaron el planeta. También hace muchísimos años, estos fósiles pueden ser dientes, huesos o también pisadas, huevos, excrementos, inclusive pelo, plumas o cartílagos. En esa categoría están los dinosaurios y la megafauna. Los fósiles son una fuente de información sobre la prehistoria de nuestro planeta y nos permiten reconstruir la historia de los orígenes humanos. Es decir, que hay varios tipos de fósiles, ¿cierto, Edwin? Eso es correcto. Nosotros tenemos que en el registro fósil de, en el caso de Venezuela, es muy rico en lo que se corresponde al periodo cuaternario. Estamos hablando, ¿verdad?, de un intervalo de tiempo que iría desde los 2.5 millones de años hasta la actualidad. En el caso del Pleistoceno, que es el Pleistoceno tardío, que es la época que nos interesa más por el tema de las glaciaciones, esta culmina hace un poco más de 10.000 años antes del presente. Y allí pues se encuentra caracterizada la megafauna de lo que nosotros conocemos de forma más coloquial como la era del hielo. ¿Ok? Qué interesante, ¿no? Acabo de ver en mi celular que uno de los fósiles más famosos se llama Lucy. Es un homínido de 3.2 millones de años. Le pusieron así por una canción de los Beatles, Lucy, In the Sky with Diamonds. Fue descubierta en África en 1974. En la presentación decíamos que hablaríamos de dinosaurios y megafauna. Edwin, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en términos de, vamos a decir, de lo que es del significado, megafauna se refiere, ¿verdad?, a un conjunto de animales grandes, ¿no? Cuando hablamos de grandes, en términos, a veces los criterios varían, a veces hablamos de animales, en este caso más que todo mamíferos, el término se restringe a mamíferos terrestres que son superiores a los 40 kilogramos, iguales o superiores a los 40 kilogramos. En esos términos, hasta los humanos serían megafauna, ¿ok? Pero como hablamos de animales grandes, más que todo mamíferos, y estos mamíferos se encuentran en la era del, vamos a ser restringidos a la era del hielo, no podemos incluir a los dinosaurios, ¿ok? Eso es lo otro que debemos destacar. Continúo explicándoles más adelante. Vaya, muy interesante, Edwin. ¿Qué tal si nos cuentas sobre los dinosaurios encontrados en Venezuela? Okay. Fíjense, los dinosaurios encontrados en Venezuela, que en este caso estamos hablando de un linaje de vertebrados, comúnmente referidos como reptiles, pero que en el cual se encuentran también las aves actuales, porque sepanlo o no, las aves también son dinosaurios, aunque uno no las refiere como tal, sino como aves, y el resto de los dinosaurios como dinosaurios no avianos. Entonces, los dinosaurios no avianos encontrados en Venezuela se restringen a el Táchira, ¿okay?, a lo que es la formación La Quinta, y se refieren a las especies Tachiraptor admirabilis, ¿okay?, que viene siendo un terópodo, un carnívoro de 1.5 metros, y un animal más pequeño de 90 centímetros llamado la Quintasaura venezolana, que se piensa que es predominantemente hábitos herbívoros. Estos animales vivieron hace 200 millones de años. O sea que son relativamente pequeños y también lo que tú nos decías que biológicamente existe una diferencia bien marcada. Oigan bien, pongan atención, megafauna es una cosa y dinosaurio es otra. ¿Nos ibas a decir algo, mi Sebastián Rojas? No, era Escalante. Ah, no, ¿quién era el que iba a hablar ahorita? ¿Sebastián? Aquí dice Sebastián. Uh-huh. No, Angelín. Escalante. No, Sebastián Escalante. Adelante. Tengo una duda. Los dinosaurios que vemos en las películas jurásicas tipo Jurassic World o algo así, ¿se aproximan a los que existieron en la vida real? Eso lo determinan los paleontólogos. Bueno, los geólogos, ¿y las diferencias cuáles serían? Bueno, bien interesante tu pregunta. Efectivamente, lo que tú ves en las películas o lo que vemos en el cine en general, como en el caso de Parque Jurásico, Jurassic Park, Jurassic World, son, claro, representaciones de los dinosaurios, pero que buscan más bien complacer lo que es la audiencia en cuanto a la parte de la ficción, a la parte de lo que es la aventura, hasta el terror. Entonces, claro, lo que tú tienes es una imagen distorsionada, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, hoy se sabe que en el caso de los velociraptores, o en este caso de los raptores, estos animales eran mucho más pequeños y tenían incluso plumas que eran muy parecidas incluso a las aves actuales. Entonces, el aspecto de los dinosaurios que vemos en las películas a veces es mucho más reptiliano, más agresivo, ¿no? Siempre están mostrando los dientes, están con una actitud de cacería extrema, como una sobrecacería con los humanos. Entonces, esas son cosas que realmente no corresponden a un animal real, pero se entienden porque es una cuestión, vamos a decir, una licencia, en este caso que se toman una licencia artística que se toman los artistas y los desarrolladores de los efectos especiales para hacer más ameno el cine. ¿Okay? Bueno, para llamar más la atención. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, que son como más feroces. Exactamente, pero no es válido. Es válido porque no se trata de educar en este caso, sino de hacer, de llenar el espectáculo, digamos. Ahora es el momento de música. Escuchemos a nuestro joven talentoso Camilo Rangel y Ángel Simosa. Ángel Simosa no va a cantar en esta oportunidad, pero solo Camilo, ¿verdad? Ok. Pero antes de que cante, me gustaría saber qué opinión tiene de este tema. ¿Tenían conocimiento de esta megafauna, de los dinosaurios venezolanos, de sus diferencias? Y que si ustedes tenían conocimiento, tú Ángelo, tú Camilo, tenían conocimiento de la megafauna que existe tan profusa en Venezuela y que hay una colección muy importante de esta megafauna en el Museo de Ciencias. Son tiburones grandísimos, también hay unos cocodrilos grandísimos. Por cierto, ayer el Día del Niño, un chamo me dice que yo he visto los dinosaurios porque yo vi un esqueleto, refiriéndose al purusauro. Le digo, no, mi amor, ese no es un dinosaurio, esa es la cabeza de un cocodrilo. Entonces, ustedes tenían conocimiento de esa megafauna tan grande, porque la colección es inmensa, es una de las más importantes en el mundo, la más diversa en el mundo, lo estuve leyendo, y es una de las más importantes la más importante en Sudamérica. Y lo otro es que aquí en Venezuela habían dos dinosaurios, lo acaba de decir Edwin. Uno es el Tachiraptor, que creo que está en el IBIC, ¿no? Y el otro es la Quintasauria venezuelae, que está en el Museo de Ciencias. Ustedes tenían conocimiento. Háblenme de eso, y después que me hablen de eso, ya me dijo Angelín que el que va a cantar es Camilo Rangel. Bueno, háblenme de eso, si tenían conocimiento, participen de este tema de la megafauna y dinosaurio. Yo tenía conocimiento que se había megafauna en Venezuela. Acércate al micrófono, mi corazón. Bueno, en mi caso yo sí tenía conocimiento de que había megafauna en Venezuela, más no que era una de las más importantes en América del Sur. Ok. Sí, yo también. ¿Qué animales más o menos ustedes sabían de la megafauna? El mamut. Había uno que era como un armadillo. Exacto. Y de eso no vas a hablar tú, porque hay una publicación de la cacería que hubo de cachicamos en Venezuela. Por supuesto ajá, que sí. Exacto. Y bueno, eso era, no sabía mucho de los dinosaurios que habían aquí. Okay. No sabía muy poco de son de pequeños. Escena. No, eso es algo que hay que divulgar. Pero sí, después vamos a hablar de eso con José Antonio, que es el Departamento de Educación. Ahora sí, ¿qué nos vas a interpretar? Pregúntalo tú, mi Angelín, porque aquí los caballeros, te digo, nos están ganando a nosotras. Los Sebastián hoy estaban pilísimas y ellos se están comiendo todo el estudio. Además está Edwin, y las únicas damas que estamos aquí somos Relu Cardoso, tú y yo. Así que a no quedar mejorcito. Vamos, presento otra vez, pregúntale qué vas a cantar ahorita, qué sé yo, qué vas a interpretar, no sé si es instrumental. Exacto. ¿Qué vas a cantar ahorita? Bueno, voy a interpretar un tema de Frank Sinatra llamado Fly Me to the Moon. En este caso es una versión netamente instrumental. Ok, te escuchamos. Ok. Thank you.

personaje muy influyente en la diplomacia de la época, tenía como tesis la unanimidad como hecho para lograr que un laudo fuera declarado legal. Aquí está el punto coincidente y te contamos cómo influenció en el próximo micro. Recuerda, no todo depende de las partes o nosotros mismos, sino de intereses de muchos actores. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 10 y 29 minutos. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Continuamos hablando de dinosaurios y megafauna. Ya explicamos que uno de los yacimientos de fósiles más importantes de Sudamérica y el que tiene mayor diversidad en el planeta, se han encontrado muchísimas especies, está en nuestro país, en Urumaco, Estado Falcón. Dos museos, el de Ciencias y el de Urumaco, custodian, resguardan y conservan colecciones de fósiles de la megafauna. En concreto la megafauna, tanto para Ciencias y para el de Urumaco. Pero lo que es en cuanto a los dinosaurios, el de Ciencias tiene a la Quintasauria Venezuelae, y el instituto, ya lo dijimos, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, tiene al Tachiraptor. Surge entonces una pregunta para José Antonio, que les recordamos que es nuestro especialista en los departamentos de educación de los museos. Y es la siguiente la pregunta. Al bate, José Antonio. ¿Qué estrategias implementan en los museos, tanto los que son de ciencias como de arte, para dar a conocer este patrimonio tan importante para nosotros y para el mundo? Gracias, Teresa, por la... Acomódate un poquito mejor, que te veo como incómodo. Te veo como incómodo porque es que estamos aquí repartiendo los micrófonos porque somos muchos. Llenamos el cuarto de agua. Gracias, Teresa, por la invitación. A nivel de los departamentos de educación, tratamos de implementar las estrategias que desarrollen la parte sensorial del público a través de la observación, el tacto, para ir sensibilizando al público a lo que es ese patrimonio cultural, que va muy ligado tanto el arte como la ciencia, que aunque parecen distintos, van de la mano uno con el otro. Entonces, esa parte del acercamiento en la parte de los niños, cuando ellos lo tocan, lo acercan, llegan a veces hasta perder ese miedo del mito. Y van desarrollando habilidades y sobre todo conciencia de valores en preservarlo y ir estudiando más. Ellos van aprendiendo a través de una experimentación guiada, se puede decir así, a través de la observación, donde ellos comienzan a ir desarrollando las diferentes habilidades. Por lo menos en museos de ciencia, ellos van interactuando, tocando, se van acercando, y después ellos pasan en muchos de los talleres, pasan a crear esas mismas figuras, ya sea en origami o los van coloreando según sea la edad del niño en este caso. En los museos de arte tenemos experiencia como en el arte contemporáneo, donde vamos desarrollando esas figuras en 3D, como decir el gato de Botero, y ellos van recreando esas obras. Y de ahí se va produciendo ese proceso de formación, de una formación de educación no formal. Recordemos que los museos en este caso imparten una educación no formal, ya que todo lo que es el arte está ligada a la parte social del ser humano, donde él expresa su sentimiento y refleja su forma de ver el mundo. Hay parte, cuando ellos desarrollan las obras, o expresan su forma de ver el mundo de una forma subjetiva de lo que es objetivo para ciertas personas en el mundo. Con su figura, de repente, cuando ellos se ponen a pintar un león, un tigre, uno le da la habilidad de cómo ellos lo ven y después cómo ellos van expresando y cómo van interactuando en la sociedad. Okay. Vaya, muy interesante. Pero, bueno, me surgió una pregunta a través de tu conversación. Y es, ¿cuál es la importancia del Departamento de Educación de un museo en su rol de reforzar las colecciones que custodia? Y, o sea, ¿cómo se articulan con los otros departamentos para lograr este propósito, señor José Antonio? Fíjate, anteriormente se podría decir que los museos eran como algo selectivo, para un público selectivo anteriormente, y prácticamente se resguardaban las obras y cierto grupo de personas las iba a observar o ver. Ahora los departamentos de educación están difundiendo y educando a todo el que visita el museo, a todo el público en general. Para hacer este trabajo de formación, no solamente el departamento o los educadores del museo, hay un trabajo en conjunto donde entran los investigadores, los diferentes departamentos de registro, de conservación, de las diferentes unidades que conforman el museo. Porque cuando acercamos hasta una obra al público, tenemos que tener el cuidado y enseñarle al visitante o al público cómo se va a observar esa obra. No todas las obras se pueden tocar, como cuando se dice se toca con los ojos, pero hay algunas obras que sí se pueden tocar, como en el caso del Museo de Ciencia, que pueden interactuar con algunas de las obras. ¿Cuál es nuestra importancia? Sensibilizar al público a que se vaya creando ese valor, de que se vaya internalizando en la persona lo que es el patrimonio cultural, ya que ahí vemos lo que ha sido nuestro origen y cómo vamos evolucionando en la historia. Muy interesante. Notimuseos. La Fundación Museos Nacionales ofrece una diversidad de planes vacacionales para los más consentidos de la casa. ¿A quiénes están dirigidos estos planes? A niños desde los 4 años hasta adolescentes de 15 años. ¿De qué tratan estos talleres? Son muy diversos. Me divierto con el zoológico, creación de personajes fantásticos, coloreando sin pintar figuras geométricas, estructuras y esculturas, cómics, manga japonesa, el arte del kirigami, un mundo de manualidades, la fotografía a través del Android, estampado artístico, el museo en una botella, oteritos hoy, colorritmos espaciales, conociendo al artista, todo es arte, en el círculo de Calder, expresión total, origami, escultura lúdica, expresión plástica, además también, por ejemplo, postales creativas, mascaritas en acción, reinventa con Michelena, decorando con las Temia, la pequeña Belén en el Michelena, me divierto criando, cocineritos, recursos cotidianos, etcétera, etcétera. O sea, es una cantidad de talleres que van, como ya les dije, desde los 4 hasta los 15 años. Son distintos planes, por supuesto, en distintas semanas. Es muchísima la información, por eso es que es bueno que ustedes se metan en las redes sociales y busquen información en arroba Fundación Museos o en arroba Sistema Nacional de Museos si quieren saber de otros museos que no son de la Fundación. ¿Dónde se dictan? En todos los museos de la Fundación Museos Nacionales. Estos son Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, el Museo de Bellas Artes, el Michelena, el Alejandro Otero, el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, en la Galería de Arte Nacional en Caracas y en las regiones, en los museos de Coro, Barquisimeto y Museo de los Llanos. Pero, como les dije, en el Sistema Nacional de Museos hay una serie de museos que no son los de la Fundación, sin embargo están inmersos en lo que es este sistema. Este tejido es muy amplio, hay en todo el territorio nacional, en todos los estados. Y es bueno que entonces ustedes, les recuerdo, se metan en arroba Fundación Museos y arroba Sistema Nacional de Museos para que busquen el plan vacacional que más le gusta a sus niños. Como se pudieron dar cuenta, existe una diversidad de planes vacacionales. Muchos de ellos custodian arte y se enmarcan, por supuesto, en el artista al que le rinden tributo. Es el caso, por ejemplo, de Oteritos, el plan vacacional del Museo Alejandro Otero, uno de los planes vacacionales, o en el Museo Michelena, que le rinden tributo a Michelena en varias oportunidades, o por ejemplo en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón, no le rinden tributo a Armando Reverón, pero hay un taller que se llama, es sobre Alexander Calder, y ese es uno de los artistas que están allí. No sé, me están haciendo aquí señas, pero no sé que, ya que vayan pasando, sí, vayan pasando. Apreciamos que el Museo de Ciencias, por ejemplo, toca el tema de las aves. Es, oye, atento al tambor, mi José Antonio, porque te estábamos haciendo una pregunta de eso. El Museo de Ciencias toca el tema de las aves, los animales asombrosos, no sé si estos animales asombrosos, o sea, la megafauna, y el paleoarte. Y por su parte, el Museo de Bellas Artes, que ya, o sea, la colección es artística, es de artes visuales, tienen un taller específicamente de escultura, porque es los dinosaurios con plastilina. Entonces, eso era lo que yo te hablaba, de qué manera abordan este patrimonio tan importante desde el punto de vista de las el Museo de Artes, como en el Bellas Artes, que lo hacen con plastilina, porque es, bueno, modelando, dando esa forma al dinosaurio, ¿no? Y en el caso del Museo de Ciencias, con la charla sobre paleoarte, que si mal no, o sea, tengo entendido que es Edwin el que va a dictar esos talleres de paleoarte, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de esos ejes temáticos del museo, porque tú ahorita mencionaste lo del gato de Botero, pero por ejemplo, que yo ayer fui al Museo de Ciencias, que estaba el Día de los Niños, y a mí me llamó la atención, José Antonio, que yo le pregunté a tres niñitos quién era Fernando Botero, o sea, que de quién era el gato, y no sabían, ni sabían tampoco dónde estaba ubicada esa escultura, la original. Y bueno, y ellos, porque los niños tienen una noción bastante interesante de lo que son las cosas, porque yo inclusive les pregunté qué es escultura, todos se remiten, todos tienen aquí en la mente la palabra piedra, eso es piedra. Una niñita super pila me dijo, no, eso es piedra, que la esculpen, inspirados le dan la forma, o sea que ellos están pila. Entonces háblame un poco de esos planes que se enmarcan en este tema, que son los dinosaurios y la megafauna, porque es algo, yo, antes de que tú entraras, yo estaba diciendo, inclusive, que uno de los chamos, yo le pregunté sobre los dinosaurios, me dijo, yo vi uno, porque yo vi huesos y la cabeza, y le dije, no, mi amor, eso no es un dinosaurio, eso es megafauna. Tú viste un purusaurus, el purusaurus era un cocodrilo grandísimo. ¿Ustedes se imaginan esos purusauros? Por ahí hay un purusauro que mordió una tortuga, me estuvo diciendo uno de los señores de Urumaco, que supieron de eso porque los paleontólogos vieron las marcas de los dientes del purusauro en el caparazón. Entonces, háblame de esos planes que tienen que ver con este tema. Fíjate, en los planes vacacionales, ayer estábamos con la actividad del Día del Niño, y estaban todos los equipos de educación de los diferentes museos de la zona capital, y estábamos brindando actividades. En ese mismo momento se aprovechan a ese público que se capta, no solamente se trabaja con los niños que se les pone a hacer la actividad, por lo general vamos levantando una base de datos y vamos difundiendo los diferentes planes vacacionales que tenemos en los museos. En esos museos es donde vamos, a través de los talleres que duran alrededor de una semana, cada taller vamos sensibilizando y dando a conocer lo que es parte del patrimonio que tenemos en los museos. No es solamente práctico, hay una parte también pedagógica donde se le va dando al participante. Como tú bien lo mencionaste, son niños que van desde los 4 años hasta los 17 años. Hasta los 17 años, sí. E inclusive, que ya no son niños, porque ya son adolescentes. Adolescentes. Como los pavos que tenemos aquí tan bellos, nuestros niños grandotes. Exacto. Entonces, y vamos incorporando también, en algunos museos estamos haciendo un ensayo para incorporar a los representantes de esos niños mientras ellos los esperan que vayan haciendo unos talleres. En esos talleres es la parte de sensibilización. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con la parte de los vacacionales? Que se incorporen a los talleres permanentes que tenemos durante todo el año. Okay. No simplemente es los talleres durante un periodo vacacional o un evento fortuito o aleatorio que se den. Nosotros tenemos en todos los museos talleres permanentes en los departamentos de educación. Y ahí los vamos vamos diseñando a través de un currículo y los vamos formando por niveles. Entonces, esa es la etapa que estamos buscando, el objetivo con los talleres. Por eso algunos de a lo mejor de estos niños que nunca han ido a lo mejor a los museos o pasan esporádicamente, como ayer que estaban en las actividades del Día del Niño, trabaja en lo que es el taller, pero nosotros aprovechamos y captamos al representante para tratar de que incorpore al niño en los planes vacacionales y futuramente en los talleres permanentes. Fuera de eso, durante todo el año nosotros tenemos una actividad que es el Museo Va a tu Escuela. En esa parte vamos llevando lo que es nuestro patrimonio a los colegios para ir trabajando con ellos. Okay. Ahora, eso me parece súper interesante y lo vamos a seguir profundizando en el otro programa. Bueno, ahora Camilo Rangel tocará un tema de Frank Sinatra. Dígame. No, este no es el de Frank Sinatra, pues ya lo tocaron, mi Seba. Pero tienes que preguntar ahorita, porque él no tampoco lo va a tocar solo, lo va a tocar con Ángel Somoza, ¿cierto? Pregúntales entonces qué van a tocar, mi Sebas. ¿Qué tema van a tocar? Bueno, para esta ocasión vamos a estar interpretando mi favorita de Anónimo. Es una mazurca española. Ajá. Una más. Mira, aquí tenemos a Sebastián Roja. Dilo tú, que van a tocar la mazurca española como un español. Tú te estabas votando ahorita. Van a tocar la mazurca española, tío. Eso, tío mío. Eso, tío. Vuélvelo a decir, Jolín. La verdad, estos muchachos van a tocar la mazurca española, chaval. Hostia, tío. Está cachondeando. Está cachondeando el Sebastián Rogas. A la toquen. Thank you. Fantástico. Continuamos entonces ahora escuchando a Rodolfo, Rodolfo Sánchez del Museo de Urumaco. Él es el encargado de la colección de fósiles vertebrados. Pues la colección de Urumaco alberga hasta ahora unas 2.000 piezas de vertebrados fósiles, que son el fiel testimonio pues de una de la historia de más de 20 millones de años que han transcurrido. Nos hacemos la pregunta, ¿y cómo llegaron estos fósiles ahí, a estar aquí en esa zona de Urumaco? Lo que ocurre es que, o lo que ocurrió, es que al norte tenemos la placa del Caribe, ¿ok? Y la placa suramericana. Estas dos placas colisionaron en una época que se llamó Eoceno, ¿ok? Donde la colisión generó una gran fractura que abarcó a los cuatro estados, como Lara, Zulia, Yaracuy y Falcón. Esta fractura generó una cuenca, un hueco, ¿ok? Por ser la parte más baja en esta parte del continente, estos cauces de aguas que venían del sur drenaban hacia esta zona, generando entonces nichos ecológicos fructíferos para el desarrollo de la vida. Y es por eso que en varios ambientes hemos encontrado esta fauna. Él habla de estos animales que son marcadores del ambiente. Mencionó los dientes de tiburón que han encontrado, los cráneos de bagre y muchas especies fósiles de peces. Y más adelante nos dijo más. Otro de los mamíferos que más destaca también en la secuencia sedimentaria de Urumaco son los mamíferos descubiertos en la formación Codore y San Gregorio. Estas formaciones son de un periodo geológico que se llama Plioceno. Es un rango de tiempo que va desde 1.3 millones de años hasta 1 millón de años. De ahí hemos encontrado restos pertenecientes a mamíferos de la familia Toxodontidae. Los toxodontes, si vemos bien este animal con un aspecto muy parecido a los hipopótamos o los rinocerontes de África, bueno, es un mamífero típicamente sudamericano que vivió desde la Patagonia Argentina hasta el norte de Sudamérica en Urumaco, y hemos reconocido ya una especie nueva que fue publicado en una edición especial que sacó Smithsonian Washington, de Estados Unidos, como Falcotoxodon aguilerae. Falcotoxodon fue descrito basado en un cráneo y mandíbula completo, muy hermoso. Por lo que se dice, se han encontrado varias especies que no se conocían y estaban en Venezuela. Así es, muchas especies que se encontraron fue aquí, ¿verdad? Dime, Sebas, ¿cuál de los dos Sebas? Yo creo que es Sebastián Roja. Por ahí me está haciendo la manito Sebastián Escalante. Bueno, hablen pero rapidito los dos porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué conocen de la megafauna venezolana? Bueno, y además también, espérate, que quiero que me cuenten también la experiencia con los dinosaurios. La primera vez que ustedes escucharon hablar de ellos, además que por ahí me estaban hablando de... Yo quiero hablar del meteorito. Vamos a ver quién... Primero empieza Seba. Ok, bueno, bueno, la verdad es... No te me enredes, mi corazón, estamos rápido. Bueno, empieza tú, Sebastián Escalante. Yo tengo una experiencia con los dinosaurios desde que la primera vez que los conocí fue en preescolar, donde yo estaba como que en un cuarto con varios niños y había una computadora y había varias computadoras. Y ahí entonces enseñaban los nombres de los dinosaurios. Tipo así de que el T-Rex, el estermatosaurio mastoide o algo así. Ajá, ¿y tú rapidito, mi Sebas? Bueno, yo conocía la megafauna desde muy chiquito porque me encantaba. Yo tenía hartos juguetes de dinosaurios. Pero me empecé a enterar de la megafauna sí venezolana como tal, más gráfica, cuando en una clase social de naturales, que Tachiraptor y todo eso. Qué bueno. Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo volando, o sea que yo voy a tener que resumir lo que le iba a preguntar a Edwin, que era del paleoarte. El paleoarte, niños, es ese reproducir a los dinosaurios o a la megafauna, pero según el fósil, según los huesos, según la mandíbula, el cráneo, etcétera, se le dan todas esas indicaciones al artista y no hay tiempo, mi corazón. Y ellos hacen la reproducción. Es importante que sepan que van a haber dos talleres de paleoarte en el Museo de Ciencia. También le quería hacer una pregunta a José Antonio, pero se nos acabó el tiempo. Y es importante que sepan que hicieron una publicación sobre los cachicamos. Edwin tiene que ver allí y también Venezuela conjuntamente con Argentina, porque la mayor caza de cachicamos se hizo aquí en Venezuela. Entonces, agradecemos muchísimo la presencia en el estudio de Edwin Jaguar Chávez, experto en paleontología y mastozoología. Igualmente a Héctor Gutiérrez, coordinador de la Casa de la Cultura Manuel Adrianza, y a Rodolfo Sánchez, encargado de la colección de fósiles vertebrados del Museo de Urumaco en el estado Falcón. También nos complació contar en la emisora con José Antonio Dávila, especialista en los departamentos de educación de los museos, y bueno, estrenarnos con Sebastián Roja. En Pincel Digital nos sentimos muy halagados de presentar la música en vivo de Ángel Simosa y Camilo Rangel. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Marí Penyán, en la Coordinación General Beatriz Caripa, en la Coordinación de Producción Lider Ramos. Aquí, bueno, mi controladora aérea, Relu Cardoso, que me está haciendo señas que ya nos vamos. La amiga Paola Giné Pertú en la asistencia de producción, frente a los micrófonos, los dos Sebastianes y Angelín Escalante. Los hermanitos Angelín. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.